Ya estoy cansado de amarte. Es más lo que hay padecido, es tanto lo que hay sufrido. Es tanto lo que he sufrido que mejor pienso dejarte. Yo no quería olvidarte, pero veo tu desprecio. Mejor me retiro lejos a conquistar otro amor. Siento en mi pecho un dolor porque me voy y te dejo.